audiencia, para todos los que nos escuchan. Hoy nos encontramos en un programa especial, ya que salimos hoy en vivo y el sábado vamos a tener repetición del programa. Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, Yamila. Buenas, Luis. Tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? Mucho calorcito hoy, la verdad. Revea mangas cortitas. Y bueno, ya tenemos la primavera full. Bueno, hoy tenemos una invitada especial. Nos acompaña Valeria Mundler, que es nuestra profesora de biología en el 48 como en el 30, para seguir abordando el tema de la sexualidad, de cómo se trata en las escuelas. También vamos a continuar con un tema que para nosotros es importante, que es el cambio de la calle del nombre de Roca por Casimiro, y vamos a recordarles a todos lo de la bicicleteada para que puedan acompañarnos. Con respecto a eso, bueno, después no vamos a perder oportunidad para tratar de remarcarlo permanentemente, porque cuando se transmita nuevamente el programa va a ser el sábado a la mañana y vamos a estar en plena organización del evento. Pero ya por el momento, todos aquellos que estén sintonizando Radio La Negra, el programa nuestro de Alma Joven, les pedimos que si tienen bicicletas por ahí que no ocupen, que se pongan en contacto con nosotros y nosotras, porque hay muchos chicos que no tienen bici. Entonces, bueno, nos ponemos en contacto y alguno de nosotros se hace responsable para que, bueno, nadie se quede sin poder participar. También otro de los temas que vamos a estar tratando en el programa del día de hoy de Alma Joven van a ser los talleres que está organizando el promotor, tanto cuarto año como quinto, para dar cierre a las materias que son base del promotor, que son metodología, taller regional y comunicación social. Bueno, nos vemos enseguida. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas. De ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Come on, swim on. ahora sí volvemos al aire. Estamos con Valeria. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes. Ahora vamos a pasar el número de la radio para que cualquier duda se comuniquen con nosotros. 455710 o la web www.radiolanegra.com.ar. Y el tema que recién escuchamos es No me arrepiento, de Ataque 77. Bueno, ahora sí, Valeria va a tratar con nosotros un tema que para nosotros es de suma importancia. Y nos va a contar un poco de cómo se organiza dentro de la escuela este tema, la planificación. Bueno, en cuanto a lo que es planificación sobre educación sexual, tenemos, no sé, muchas posibilidades, depende de la escuela, depende de los años con los que trabajemos, depende de lo que se quiera trabajar, ¿sí? En cuanto... Puedo contar un poco lo que es mi experiencia en cuanto a lo que es educación sexual. Siempre se han hecho muchos intentos, ya sea trabajando con profesionales del hospital, psicólogos y médicos, o trabajando entre los mismos profesores en forma de talleres. En sí, si bien hay legislación tanto provincial y nacional que dice que la educación sexual tiene que estar incluida en las escuelas secundarias, no está como un tema de la planificación, en realidad. Siempre se trabaja como un agregado de los temas que se van desarrollando. No sé, por ejemplo, en segundo año trabajamos virus y bacterias y hablamos de enfermedades de transmisión sexual relacionando el tema. O en tercero o quinto año trabajamos sistema reproductor y de ahí hablamos de sexualidad. O sea, vamos incorporando el tema a medida que puede ser relacionado, pero es una gran falla que principalmente yo veo en las escuelas, que no está planificado dentro de los contenidos. Sí está planificado como taller, aparte, anexo, transversal, que incluye muchas materias, pero no como un tema a desarrollar. Los chicos cuando empiezan a tratar dentro del tema, como decías, reproducción y bacterias, esto lo de la sexualidad, de cómo lo viven ellos, o comentan, preguntan dudas o se muestran indiferentes con el tema. Hay de todo un poco. Primero, se sorprenden bastante cuando empezamos a hablar de esos temas. Segundo, otra reacción es que muchos se alteran y se empiezan a reír. La risa es sinónimo de vergüenza, existe y está, es normal. Otros tienen vergüenza de preguntar o de opinar, entonces le dicen al de al lado que pregunte u opine, porque no se animan. Pero el tema de que se arme debate, el tema de que pregunten, o el tema de que se queden con inquietudes, que después vayan a la casa y pregunten, ya es un objetivo logrado, porque es empezar a hablar de cosas que generalmente uno se calla. Dentro de la escuela, como vos decías, hay casos diferentes. ¿Qué se observa más? Cuando los chicos entienden la diferencia entre información sexual y educación sexual. Es una diferencia que no está muy dada, porque incluso muchos adultos no entienden, ¿sí? Dicen, educación sexual lo tiene que dar el profe de biología. El profe de biología entiende el funcionamiento del aparato reproductor, ¿sí? Pero los procesos psicológicos no los trabaja el profe de biología. Los derechos que tenemos sobre sexualidad no los trabajamos el profe de biología. Que hay toda una cuestión cultural de literatura que habla de la construcción de género y demás, tampoco es cuestión del profe de biología. O sea, información sexual puede ser esto: explicar cómo funciona el aparato reproductor, explicar cómo se produce un embarazo, cómo se produce una enfermedad, ¿sí? Pero la sexualidad es mucho más amplio, incluye lo afectivo, incluye la personalidad, incluye la sociedad, la visión que tiene la sociedad sobre la sexualidad. Y son cuestiones que tienen que ser abordadas por muchos profes. Quizás en forma de talleres, quizás en un eje transversal en el que aporten muchas materias, pero no es un tema exclusivo solo de biología. Incluso yo a veces he hecho talleres e intento relacionarlo con el trabajo de otros profes. para hacerlo más rico y que no quede solamente en una clase. Una pregunta que es normal y común para los chicos es si es lo mismo sexo que sexualidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No es lo mismo, porque sexualidad tiene que ver con la manera en que uno vive, justamente, con la manera en que uno separa, se define. Me refiero a cómo hay una construcción de género, una construcción de la personalidad y cómo uno vive esa sexualidad. El sexo está determinado por una cuestión biológica o cultural, si se quiere, pero lo que es sexualidad es algo muy propio. Bueno, los directivos a veces se muestran un poco molestos con los que los profesores le den importancia a este tema y por ahí se salgan un poco de la planificación o apoyan a que los profesores ayuden a los chicos a informarse más. Depende. Hace unos años atrás trabajé en una escuela católica y me dijeron de esto no se habla. Y estoy hablando de hace 6 años atrás, no estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿sí? O sea, no hace tanto. En otras escuelas hay más libertad, en otras escuelas hasta incluso incentivan el armado de proyectos para trabajar estos temas. Y cuando se están trabajando los temas, como se ve que el interés de los chicos es bastante notorio y participan mucho, se enganchan y acompañan para trabajar esto. Algo que vemos nosotros muchos en las escuelas que son... vemos muchas chicas que van a primer año o que van a segundo, chicas embarazadas y que previamente tuvieron talleres. ¿Cómo la escuela tiene alguna mirada con respecto a eso? ¿Es un alumno más? Talleres sobre educación sexual, tengo entendido que en la primaria también tienen, en la escuela primaria. El tema es, y que una vez... Recuerdo que cuando iniciamos una secuencia de talleres con gente del hospital, lo hicimos. Hay que involucrar en esto a los padres, porque podemos tener talleres de reflexión en la escuela, pero los padres están más tiempo con los chicos que nosotros en la escuela. Y si en la escuela tratamos de que se reflexione sobre este tema, pero en la casa le dicen, hacé lo que quieras, es como que hay una pata de la mesa que no está. Entonces, esto, me parece que es un trabajo conjunto, la escuela con los padres, con la sociedad. Es un trabajo enorme, es un trabajo de hormigas. O sea, no es algo que pase por un solo lado nada más. Desde la escuela se cree que gran parte de la deserción escolar se debe a casos así de chicas, de padres adolescentes y eso. Uh-huh. Hay de todo, hay chicas que tienen sus hijos y que se dedican a sus hijos, y hay chicas que son madrazas y que son muy aplicadas y que pueden continuar, o sea, con sus ciertas limitaciones de tiempo, lo hacen en otros tiempos, de otra manera, rindiendo libre, pero pueden continuar sus estudios, o sea, no es una limitación. Depende también del acompañamiento que tenga, ya sea del papá, del resto de la familia. Como decías, sí, recién, que también se debe tener en cuenta que se necesita el acompañamiento de los papás. ¿Algún padre se ha quejado alguna vez de que a sus hijos se labrara de esto en la escuela? Que yo tenga entendido, hasta ahora no. Yo hace 5 años y medio que estoy acá en Bolsón. Que yo tenga entendido, hasta ahora no. Lo que nos pasaba a nosotros era cuando íbamos a la primaria y por ahí nos trataban este tema, sí se notaba como el enojo de los padres, que para ellos era algo malo hablarle a sus hijos que iban a séptimo o sexto grado sobre porque este tema. Porque somos chiquitos todavía. Bueno, sí, pero ahora se ven chicas también que van a séptimo y que por ahí entran al primer año y ya tienen hijos, o sea, no... O están embarazadas. Exactamente. Sí, no... No hay edad temprana o edad tardía. Me parece que cada edad tiene, o sea, cada momento tiene la particularidad de que puedes aprender algo o puedes aprender otra cosa, ¿sí? No es lo mismo un taller de educación sexual para un chico de quinto grado que un taller de educación sexual para un chico de la secundaria. Cada edad tiene su particularidad y habrá que apuntar a diferentes cosas. Pero, y me parece esto, involucrar a los padres si se decide en una escuela a trabajar el tema, convocar a los padres y explicarle qué vamos a charlar con sus hijos. Vamos a charlar de esto. ¿Contamos con su apoyo? ¿Ustedes quieren que su hijo no participe? Y lo dejamos ahí a decisión, ¿sí? Porque es una educación amplia, es algo, un espectro muy amplio, en el que no pasa solamente por la escuela. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Ahora recuerden también que nos pueden llamar al teléfono de la radio para dejarnos o hacer una pregunta también, ¿por qué no?, de este tema, opinar al respecto. Así que escuchamos el tema y enseguida volvemos. No me siento mal, no tengo energía. ¿Cómo llegué hasta acá? No presiento más, no tengo armonía. No percibo si no estás. Bueno, ahora sí continuamos con el programa. Antes que nada queremos mandarle saludos a todos los chicos que hoy no pueden estar con nosotros: a Armonía Aguirre, a Evelyn, a Natalia Sáez, a Brenda, a Solana, a todos los chicos que nos escuchan, a todos los de básquet. Y bueno, ahora sí seguimos con Valeria y aprovechamos que tenemos su compañía el día de hoy. ¿Ryan? Bueno, yo quería saber si le venía algún material bibliográfico del Ministerio de Educación para dar la materia. Para trabajar, en realidad, en concreto, no. Sí ha llegado alguna capacitación. Me acuerdo que se hizo en Chubut hace un par de años atrás, una escuela itinerante con bastante material teórico de capacitación para docentes. Y llega mucho material de nación, ¿sí? Pero que yo, por lo menos, que yo tenga conocimiento de lo que es provincia, material para trabajar con los alumnos hay muy poco. Sí, folletería que viene toda de nación. ¿Los chicos tienen acceso al poco material que hay en las escuelas o es solo para uso de los profesores cuando quieran entrar un poco en el tema? El material que hay en las escuelas es muy poco en realidad, no, casi que no llega a los alumnos. Sí me ha pasado haber trabajado algún tema o métodos anticonceptivos o algún tema en algún curso y que los chicos hayan ido al hospital y en el hospital les han facilitado tanto material informativo como preservativos, por ejemplo, también. Sé que en el hospital sí hay una distribución mayor que lo que hay en las escuelas. Por más que los profesores propongan tratar el tema, ¿alguna vez ha salido de los alumnos, desde sus ideales y sus ideas, tratar el tema, pedirle a los profesores que aborden el tema? Muchas veces. Es más, los grupos en los que hacemos talleres, todas las clases piden talleres. Sí, sí, y no creo que lo vean. Hay algunos alumnos que dicen, bueno, charlamos de esto y no damos la materia. Hay, lo reconozco, pero la gran mayoría cuando empezamos a charlar de esto se motivan muchísimo. Es cierto. Recién nos comentabas que en segundo año y en tercer año más o menos tratan el tema. ¿Hay alguna otra materia que sea desde primero a quinto año que se involucre en el tema? Muchísimas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre educación cívica para ver todo el tema, trabajar el tema de derechos, trabajar el tema de... hay mucha legislación. En segundo año estábamos haciendo talleres justamente y ellos querían hablar sobre el derecho al aborto, ¿no? Y hay una legislación muy fuerte en cuanto a esto y ver si podemos enganchar ese contenido con un contenido de cívica. O en otro segundo año me pedían trabajar el tema de género, la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Y bueno, ahí podemos apuntar a toda la parte de literatura o a la parte de artística, si se quiere. Y una pregunta, ¿se podrían generar grupos así de profesores que puedan dar un solo tema en algún momento? Sí, sí, sí, obviamente. Siempre tenemos la intención de formar algún proyecto o incluso hay escuelas donde hemos encarado algún proyecto sobre educación sexual, educación integral. El tema es que son proyectos que tienen que seguirse a lo largo de todo un año, ¿sí? Y son proyectos en los que tienen que participar varios profesores y en varios cursos simultáneamente. Se complica muchas veces esto, la continuidad de un proyecto a largo plazo, que no es un tema de una clase y nada más, sino que es un tema que clase a clase va surgiendo con dudas nuevas, con intereses nuevos, y tiene que darse continuidad tanto en el grupo de profesores que lo está trabajando como en el seguimiento de esas clases. ¿Estos proyectos están institucionalizados? En algunos casos, sí. Por ejemplo, en el SEM 30 hace un par de años que había un proyecto institucionalizado sobre salud integral del adolescente. En el SEM 48 estamos haciendo el intento desde hace un par de años de armar un proyecto para que quede institucionalizado. No sé. Como no se nos está dando, estamos trabajando en talleres dentro del curso en forma individual. No digo, porque muchas veces La sensación que hay, como que todos estos temas que no vienen descritos desde los contenidos, hay que contar con mucha buena voluntad y predisposición, horas extras que no son reconocidas en la educación, que planificar fuera de horas de trabajo, dedicarles hora en contraturno. Y bueno, justamente y en los eso, espacios también, claro. Porque si bien nosotros ocupamos espacios de nuestra asignatura, muchas veces pedimos prestado espacios a otros profes también, por una cuestión de que seguimos dando la asignatura aparte de esto, ¿no? Claro. Y bueno, y tengo la sensación como que el material de folletería, de afiches que solemos encontrar en las puertas de entrada de los colegios, en algunos rinconcitos trata esta situación, y me da la sensación como que se queda mucho en la información, sí, y no tanto en la reflexión, claro, o en la educación, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación con este tema? Información puede ser esto, repartir folletos, ¿no? Ahora, si se organizamos un taller donde haya un debate, donde el cierre surja de los mismos chicos, donde no haya una cuestión de decir, bueno, hay que hacer esto o hay que pensar esto, sino que hay que abrirle las posibilidades a los chicos para que tomen sus decisiones en base a lo que aprendieron, me parece que eso es educación. Esta cuestión de permitir que ellos puedan tomar sus decisiones a partir de algún conocimiento, ¿sí? Ahora, una información que les dé consejos de qué tienen que hacer continuamente, eso es solamente información y nada más. Incluso una de las actividades que yo les hago hacer es que ellos mismos armen sus folletos, ¿no? Porque los folletos vienen con un vocabulario muy técnico, son poco atractivos o tienen mucha información. Entonces, bueno, trabajamos el tema, bueno, armen sus folletos. ¿Cuál es la información relevante para ustedes? ¿Cómo harían para que ese folleto sea atractivo para otro chico de su edad? No un folleto que esté elaborado por una persona sentada en un escritorio y se los bajen. Claro, claro. O sea, eso es un poquito lo que vos... Lo que yo voy trabajando a medida que se puede, exactamente. ¿Y qué otra cosa propondrías vos para que se informen más los chicos de nuestra edad, de los adolescentes? Esto, poder institucionalizar proyectos de este tipo, apelando, bueno, a la voluntad, no sé si es apelando a la voluntad, sino concientizando de la importancia de esto, más que apelando a la buena voluntad. Institucionalizar proyectos de este tipo y también no centrarnos solo en la escuela, sino, no sé, contar con profesionales del hospital, charlar de esto en las reuniones de padres, que en las reuniones de padres se entrega el boletín y nada más, y se cuenta cómo se portan los chicos. Pero bueno, conversar sobre estas cuestiones también, ¿no? Involucrar a la familia en esto. Bueno, ahora sí le agradecemos a Valeria por haber venido y compartir el programa con nosotros hoy, el día de hoy. Espero que le haya servido a toda la audiencia que nos está escuchando la información que le brindamos y si ustedes lo quieren, vamos a seguir tratando el tema. Para nosotros es muy importante poder ayudarlos a informarse y a educarse también sobre este tema. Así que, bueno, vamos a una cortina musical. Bueno, Vale se queda acá. Por ahí, si tienen alguna duda, cualquier cosa, manden o llamen a la radio y por lo menos tenemos media hora más de programa. Por ahí Vale les puede responder, estaría bueno, ¿sí? Recordamos que los números de teléfono, ¿cuáles son, Yami? 45 57 10 o la www.radiolanegra.com.ar. Thank you. Andar en bici, el sábado 13 de noviembre se realizará una bicicleteada por el derecho a deporte y la educación pública. Partimos de Plaza Pagano y hasta Lago Pueblo no paramos. El 13 de noviembre. Sumate, cargá la bici, comprate una, pedila, prestada. ¡Ahí va! Hacia Parque Nacional Lago Pueblo. Lo digo así, después me olvido. Acuérdate, no te olvides. Estamos 13 de noviembre. Paramos la bicicleta, partimos de Plaza Pagano y hasta Lago Pueblo no paramos. Por el derecho a deporte y la educación pública. Bueno, ahora sí volvemos al aire. Acabamos de escuchar el tema Amigo de Ataque 77 del legendario Roberto Carlos. Era así, le vamos a contar un poco lo que es la organización de los talleres que estamos organizando con cuarto y quinto promotor del 148. Es una, le cuento, chicos, que es un cierre a los proyectos que se han llevado a cabo en las materias metodología, comunicación social y taller regional, que son las materias bases de lo que es el promotor, para salir un poco de lo que es la rutina de las evaluaciones y hacer el cierre como todos los años se venía haciendo. Nos propusieron los profesores y nosotros aceptamos con gusto presentar a los más chicos de los demás cursos, por el tema del tiempo, de la organización y todo eso. Lo dejamos entre los cuartos y los quintos, presentarles los trabajos que habíamos hecho, que tienen que ver muchísimos con lo que es la grabación radial y el lenguaje radial y los estereotipos radiales. Eso estamos trabajando en comunicación social. En metodología nos basamos más en lo que es la sociedad, que trabajamos temas que son frecuentes acá en el Bolsón, como las tomas de tierra, las violaciones y violencia familiar, temas que son de interés para la gente. Y en taller regional fue aplicar lo que aprendíamos en las otras materias para la gente, y bueno, es una muestra que es bonita, que nos hubiera gustado poder mostrársela a las demás gente, pero... Ro, ¿y con qué profe estás trabajando? En comunicación social estamos con Marcia Torres. En metodología tenemos a Cintia Pinsky, si no me equivoco. Y en taller regional también. El año pasado hicieron una muestra muy interesante en el gimnasio municipal, ¿no? ¿Te acordás? Sí, el año pasado la muestra que hicieron la hicieron los chicos que iban a quinto, y los que van a quinto ahora y los que iban a quinto el año pasado. Esa muestra tenía otra intención que era diferente a la nuestra, era solo exponer lo que ellos habían hecho. nuestra muestra lo que quiere es dejar en la gente información y tiene actividades didácticas para los chicos que van a ser obviamente los del curso y los de los otros cursos, para que ellos también puedan darnos opinión y sacarse las dudas que tienen. Claro, la anterior muestra tenía un poco como eje la cuestión de, bueno, del tema de trata de blanca, y por lo que estaba muy cercano a nuestra realidad el caso de Otoño. En este año la muestra se hace en el 58. Este año la muestra se va a hacer en lo que es en el establecimiento del 10, en la sala de Prodimes, que es un lugar bastante reducido, que entran, no sé, 80 chicos, que son los de la modalidad, y también tratan temas y pasamos cortos y presentaciones radiales que fueron todos hechos por nosotros. Los cortos tienen una duración aproximadamente de 30 minutos, media hora cada uno, y son todos hechos por nosotros. Buenísimo. Bueno, están todos invitados. La fecha, a lo mejor, para la que... La fecha es del 18 de noviembre o el 25. En realidad la fecha no la tenemos fija porque queda en los directivos. Bueno, vos recién dijiste que para los chicos, pero me imagino que también sería muy lindo que los padres puedan participar también de esa producción. Sí, lo que pasa es que para nosotros es lleva más preparación y requiere más tiempo organizar una muestra que sea también para que los padres puedan disfrutar. En realidad todo lo que vamos a hacer ahora es como un poco una presentación bastante simple y sencilla para que los chicos muestren y vean los avances que tuvimos, pero no está planeado mostrárselo a los padres. Muy bueno. Bueno, buenísimo. Así que después nos mantendré un poquito más al tanto. Estaría bueno que vengan algún profe que nos cuente, o de alguna entrevista, qué están haciendo. También sería lindo poder cubrir de alguna forma ese evento, ¿sí? Así que, bueno, Brian, Yami, que... Volvemos con el tema que hace rato nos toca, que tiene que ver con la recreación. Estamos con las bicicleteadas, la primera gran bicicleteada por el derecho al deporte y la educación pública. ¿Cómo está este tema? A ver. Bueno, entonces, el sábado 13 se va a realizar la bicicleteada. Partimos desde las 12 horas desde la Plaza Pagano. Tenemos una previa antes a las 10 de la mañana, con estampadas, remeras, bandas música, que tocan, todo. ¿Qué tema? ¿Qué grupo está, Yami? Alta presión. Sí. Y me dijeron que tiene un club de fan, Alta Presión, ¿o no? Creo sí, que sí. ¿De dónde son esos chicos? Son 48, 30, de todas las escuelas. ¿Conoces alguno? Sí, mis amigas. Las de básquet. Pero sí, no... claro, pero el que toque... Khalil, Nico, Pipi... Jonathan. Muy bien. Bueno, estaría bueno que vengan y nos visiten algún día los chicos, los vamos a invitar. Así que, bueno, Alta Presión va a estar ahí. Acompañado por el profe Pablo Salomón, que va a estar en la cobertura de lo que es el sonido. Los profes de cultura y estética o plástica, ¿quiénes son los que van a estar con estampado? Claudia y Lorenzo, no, Claudia y Lorenzo, Osvaldo, su marido. Así que, bueno, se van a estampar las remeras, se las van a regalar a los chicos. Flavia Stahl, que también nos va a ayudar. Bien, nuestra vicedirectora, que la tuvimos en algún momento dando vuelta por la radio. Y bueno... Así que con los choris va a estar el preceptor Juan Pablo, ¿sabían ustedes? Sí, Yalit lleva las parrillas, así que bueno, va a haber una jornada bastante bastante linda. Dicen que va a haber un buen clima, dicen buen clima, y si no hay, nosotros sí que lo vamos a hacer. ¿No se sorprende por lluvia o sí? No, bien. Según decía el cronómetro que iba a estar lindo esta semana. Perfecto, sí, bueno, buenísimo. En todo caso, ahí nos dice la operación Federico Buenchueque, que está mirando el pronóstico del tiempo. ¿Qué dice el satélite de la NASA? ¿Todo bien? Bien, listo. Sí, sí, tienen la última información. Así que bueno, el clima va a estar muy bien, muy bien. Y están todos invitados, ¿sí? Brian, también estuviste trabajando algo en el Consejo Deliberante con un tema que venimos hace rato, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos? Sí, bueno, fui y le hice una entrevista a dos concejales, Héctor Bot y Miguel Ángel Gota, que me comentaron algo en este... ¿Cómo te recibieron primero antes que nada los... Los concejales fueron muy amables, muy amables. Lo que sí me quejo un poquitito de la señora que estaba en la entrada, que muy bien nos atendía. ¿Le creíste a lo que te dijeron? ¿Nos querés comentar un poco qué te dijeron? Y más o menos le creí, porque hay algunas cosas que no dijeron la verdad, porque yo algo estaba enterado y no... ¿Qué justificación te dieron ellos por su decisión o por...? Forma de pensar. El concejal Gota me dijo que habían varias solicitudes de cambio de calle y por la cantidad de gente que había ido no se podía, él había dicho que no había dado su voto positivo. Y el concejal Buck me dijo que no había ido porque tenía problemas familiares y que habían... No había ido gente de ese barrio donde se encontraba la calle Roca y no estaba de acuerdo, por así decirlo, y que podía llegar a haber muchos callejones o calles que no tenían nombre, le podían poner el nombre de Casimiro y hasta un espacio verde que podían donar. ¿Querés recordarnos un poco cuál era la propuesta que hacía este grupo de gente que solicita el cambio? Porque por ahí hay gente que no está enterada del tema. Ellos querían sacar la calle de Julio Roca por la de Casimiro Buenelaf, que fue un cacique mapuche muy conocido acá en la región, y querían cambiar. ¿Y cuál fue la decisión de los integrantes del consejo con respecto a eso? Hubo decisiones compartidas. En general se dijo que no, porque necesitaban 5 votos positivos y hubieron 4 y 2 votos negativos, que fue del concejal Miguel Ángel Gota y Cecilia Borges. Ustedes chicos, Yamila, Luis y Brian, ¿cómo ven este tema en la calle? ¿Ustedes creen que la gente está enterada de lo que está pasando y se interesa al respecto, o es un tema aislado y que solamente le dan la razón a los concejales de que es muy poca gente la que pide que se haga el cambio de nombre? Sí, yo opinaría que la gente tendría que estar al tanto de esto y que... Nadie está de acuerdo que pongan la calle de Roca, que todos quieren tener el nombre de Casimiro. Luis, ¿qué opinas vos? Sí, a mí me parece que hay gente que no está muy, muy al tanto, y los que están al tanto no se discute, es lo que dice Yamila. O sea, no quieren ni siquiera tocar el tema porque saben que tiene una sola respuesta. O sea, Roca para nuestra realidad no mucho nos representa. Y también nos gustaría que el pueblo opine de esto, ¿no? No solamente los concejales. Sí, el concejal Héctor Buck me dijo que el pueblo tenía que decidir, claro, según él. Pero había mucha gente de otros lugares que venían a decir que cambien la calle, o sea, no de ese barrio donde estaba la calle, que los del barrio no querían por ahí que cambien la calle. Yo te quiero hacer dos preguntas. Primero, si la mayoría, ¿no?, 3 concejales o 4 concejales decidieron el cambio de calle y 2 concejales no, ¿por qué entonces ganaron la minoría de esos 2 concejales? Sí, según el presidente del Consejo Deliberante, Raúl García, me dijo que él presentó el proyecto de cambio de calle y según no sé qué, no me acuerdo muy bien qué había dicho, necesitaba 5 votos positivos para que se dé el cambio y no alcanzaron. Ah, claro, justamente porque el 2/3, ¿no? Sí, sí. Y otro, yo había escuchado vos tuviste la oportunidad de ir varias veces al consejo, hiciste las entrevistas que, si tenemos suerte, en el próximo programa saldremos al aire. Pero es verdad que uno de los concejales dijo, una fundamentando el por qué no la calle Casimiro, en su fundamentación dijo que mucha gente que estaba en la municipalidad y quería el cambio de calle no era de Bolsón y no tributaba en Bolsón. Por ejemplo, la comunidad Quilodrán, comunidad de Motoco, comunidades de la comarca andina se expresaron ante esta situación, manifestándole al Consejo Deliberante que sí, que por favor cambiaran la calle, y que la concejal Gori dijo que esa gente no tiene opinión y que la opinión de ellos no vale porque en realidad no tributan al municipio de Bolsón. ¿Es real eso? Sí, es real. Y es más, a mí me dijeron el concejal Gota que en realidad tenía que venir la mayoría de la gente de la calle, o sea, de los que viven en la calle Roca, y que esa gente no quería que cambien esa calle. Pero en realidad ellos no saben quién es la gente que fue o no. Claro, claro. Bueno, por favor, no te pierdas de traer la entrevista al concejal Bob, porque realmente en el plano político tiene que tomar una decisión. No sé, no, ¿de qué lado está? ¿No? Muy fácil, o sea, el señor no participó, Gori llegó tarde. Pero más allá, dejándolo aparte de lo que es el plano político, yo creo que le dé una respuesta a la sociedad, a la gente que sale del pueblo, pedir esto, pedir que se cambie el nombre de la calle, y que si la gente lo pide es por algo, y el pedir que cambien por una persona que para la gente significa algo, es importante, y creo que hay que darle importancia. Sí, y yo por lo que escuché el concejal Bob, él para mí iba a decir que no la cambien, porque dio mucha fundamentación como que él no quería que la cambien, como que había muchos calles sin nombre que le podía poner a esa, que había lugares, espacios verdes que le podían dar para hacerle un monumento y cosas así, pero nunca dio una fundamentación de que sí le iba a dar. O la clásica plazoleta perdida en un rincón del barrio más lejano para ponerle el nombre de un vecino nuestro, ¿no? Así es. Y la avenida para un general Roca, ¿no? Sí, y otra que más que me había olvidado, otra fundamentación del concejal Miguel Ángel Gota, fue que si cambiaban la calle, era una calle central más o menos, ¿viste? Y que las cartas que iban al Consejo Deliberante o cosas que estaban en esa calle no sabían cómo iban a hacer para cambiar el domicilio y todo eso. Ah, todo sí, la burocracia y más burocracia. Bueno, Fede, hacemos el aguante, vamos con un temita. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Juntos nos fuimos a pernoctar, es que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Como te vestís y cómo andás.

hay vidrio en la arena. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. No tiene mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo. Sé que sé. No tiene mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. La negra. Le dicen la negra, pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. Negrita 104.7. Bueno, volvemos con la radio. Luis nos va a hablar un poco del torneo 4x4 que va a haber. Sí, bueno, nosotros queremos también tener deporte, ¿eh? Los hijitos también nos gusta. Así que hacemos un torneito el 27-28. Va a estar muy muy lindo, bien un equipo de Puerto Deseado. Ahí un poco encabezado por el gringo Heinzen, Raúl Heinzen, una persona bastante grandota, de medio 2-1, 2-2, gente del Pago acá, de Mayín. Así que, bueno, estaría lindo, ¿no? Que viene él, porque anhela su lugar, su comarca, y que mejor nosotros puede darle la bienvenida en su propia casa. También viene el campeón de la Liga de Bariloche, el Club Pehuenes, que tuvimos un amistoso hace unos 15 días. Un equipo muy bien armado, que se entiende mucho, hace rato que vienen jugando entre ellos, tiene un goleador bastante interesante, con de 30 y 40 puntos por partidos, muy explosivo, cuesta marcarlo. Después también nos visita Esquel, de Esquel siempre sorprende, tiene un juego muy colectivo, así que bueno, ya está todo, esta mañana terminamos de cerrar el tema del alojamiento, de la comida, trofeos. Y todo esto no tiene fin de lucro, tan solo es la participación y el gusto por el deporte mismo. Así que bueno, los invito, no hay entrada ni nada. Y vamos a aprovechar también en ese momento, que el sábado 27 y domingo 28, y vamos a ver en qué horario hacemos un encuentro con la escuelita 21, como para cerrar el año a lo más grande de la Escuela Solidaria y Popular. Y ahora Yami nos va a hablar sobre el alimento no perecedero. Bueno, los que van a la bicicleteada, no se olviden un alimento no perecedero, ¿no? Y los choris, que cada uno tiene que llevar dos chorizos. Y para el asadito. Para el asadito, sí. Nos está esperando el profe Juan Pablo. Claro. Bueno, Brian, ¿qué nos vas a comentar? Bueno, yo les voy a comentar una cosa que nos llegó de último momento, que un grupo de vecinos indignados por el tema del gas, de que nos tienen, se manifestaron en la delegación y en la municipalidad, según nos informaron. Pero el próximo programa, que va a ser el sábado, supongo yo. Claro, bueno, este sábado no, porque sí. Vamos a estar con los pedales. Bueno, todos vamos a estar, la audiencia también, ¿no? Sí. Este sábado, no, el otro, le vamos a traer seguro más información sobre este tema. Vos tenés, me hablaste que se manifestaron ahí en Delegación de Educación, ¿no es cierto? Sí. ¿Tenés idea por qué en Delegación de Educación? Sinceramente no. Bien, bien. No, no, porque creo que Barbeito era quien se había responsabilizado por estas obras. Sí, así que, bueno, un gran saludo. Y acá a Rafa, que siempre nos está haciendo la compañía. Rafa siempre está puntual en la radio, nos hace el aguante, los detalles, observaciones para ir mejorando, aprender. ¿Sí? Yamila Pérez, que nos acompaña en todo el programa. Brian Saavedra, Rocío Cerda. Y en el manejo de los controles, la ¿sí? música sí. Pop music, gran Federico Buenchueque, ¿sí? Así que un saludo ahí para toda su familia. Y bueno, a mí siempre ahí hinchando un poquito mis Lucero, hijos, Lucero. Dando vuelta y Jessica Delgado. Bueno, muchas gracias y los esperamos en la bicicleteada y nuevamente el otro sábado con un programón en vivo. Hasta luego. Chao. Si te gusta andar en bici, el sábado 13 de noviembre se realizará una bicicleteada por el derecho a deporte y la educación Exacto. pública. Partimos de Plaza Pagano y hasta el lado del pueblo no paramos. El 13 de noviembre. Sumate, cargá la bici, comprate una, pedila, apretada. ¡Ahí está! Hacia Parque Nacional Lago Pela. Lo digo así, después me olvido. Acuérdate, no te olvides. Estamos 13 de noviembre. Paramos la bicicleta, partimos de Plaza Pagano y hasta el lado del pueblo no paramos. Por el derecho a deporte y la educación pública.